fácil la dignidad. No soy esclavo, me llamo libertad. Somos Judas y Jesús. Entre ruinas llora una madre y su cruz. Padre, padre, vas a matar a los que ahora nos matan sin piedad. Vio a su hijo fallecer en manos de unos perros con sus banderas. Como un animal listo para morder. Como un animal acechándote. Como un animal derrotando una sed. Como un animal. Descansa, descansa. Yo te amo si vos me amás. Sacrificio, le dicen caridad. Esta luna me hace arder. Hoy solo necesito saciar mi sed.